FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para informarte. Nunca es tarde. Para escuchar buena música. Nunca es tarde. Para entender lo que pasa. Nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa. Nunca es tarde. Para divertirte. Nunca es tarde. Para empezar. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. ¿Cómo dejarse seducir por esa idea romántica del Día de la Soberanía y la Vuelta de Obligado? ¿Cómo alcanzar una situación de soberanía nacional con los servicios esenciales y estratégicos de la nación en manos de transnacionales que remasan sus ganancias, controlan el mercado nacional y los servicios de transporte, aéreo y portuario, o la energía, internet, televisión por cable, teléfonos, TV, distribución cinematográfica, disqueras? ¿Cómo alcanzar la soberanía en materia de alimentos si el control de la cadena alimentaria está en manos de grandes conglomerados, especialmente de capitales foráneos? ¿Cómo conciliar la soberanía nacional con ocupación económica y financiera territorial del capital global? La batalla de ideas, que a esta altura es guerra de ideas prolongada, requiere de generales y coroneles que manejen un ideario basado en una fuerte carga de conciencia social, con una concepción humanista y solidaria, dirigida a la creación de poder popular, para desplazar la matriz de asistencialismo clientelar, el que está latente en la actualidad, por más que se ponga su ropaje progresista. Por eso, en el día de hoy, adherimos a la editorial del programa El Dorso, programa sobre la deuda externa, porque son las palabras que nos hubiera gustado decir en el día de hoy. Y en esto de apropiarse, de apoyarse en las palabras de los compañeros de este programa que se emite en esta radio como en otras tantas radios, nos da el impulso para empezar el programa del día de hoy. Habíamos pensado comenzar con otras vertientes de pensamiento, pero nos parece adecuado escuchar esta editorial de Al Dorso, ya que se ha hablado también en esta radio del Día de la Soberanía, de la Vuelta de Obligado, y no se dijo de la deuda pendiente. Escuchamos el inicio del programa el día de hoy con los compañeros de Al Dorso, editorial, que significa repensarnos con los hechos más recientes, con la hipocresía de todos aquellos que se ponen en el ropaje del capitalismo serio. Allí están. Allí estaban las transhumantes nubes, la fácil desnudez del arroyo, la voz de la madera, los triales ardientes, la amistad apacible de las piedras. Allí la sal, los juncos que se bañan, el melodioso sueño de los sauces, el trino de los astros, de los grillos, la luna recostada sobre el césped, el horizonte azul, el horizonte con sus briosos tornillos por el aire. Pero no, nos sedujo lo infecto, la opinión clamorosa de las cloacas, los vibrantes eructos de onda corta, el pasional engrudo, las circuncisas lenguas de cemento, los poetas de moco enternecido, los vocablos, las sombras sin remedio. El modelo exige sangre. Y el buen gobierno está dispuesto a entregarla. En Santiago del Estero. En Río Negro. En Buenos Aires. Santa Fe. Córdoba. Catamarca. La Rioja. Salta o Jujuy. Donde existe una razón de acumulación, el modelo exige sangre. La maquinaria sigue su curso sin importarle cuántas muertes debe cargarse. ¿Y buen gobierno? Silencio. Y aquí estamos, exangües, más pálidos que nunca, como tibios pescados corrompidos por tanto mercader y ruido muerto, como mustias acelgas digeridas por la preocupación y la dispepsia, como resumideros ululantes que toman el tranvía y bostezan. Y sudan sobre el carbón, la cal, el cianuro, los agrotóxicos, las telarañas. Como erectos ombligos con pelusa que se rascan las piernas y sonríen. Bajo los cielos rasos y la mesa de luz y los felpudos. Llenos de inequidad y de lagañas, llenos de hiel y tics a contrapelo. De histrionismo madeja, yarará, mosca muerta. Con el cráneo repleto de aserrín, escupido, con las venas pobladas de alacranes filtrables. Con los ojos rodeados de pantanosas costas y paisajes de arena, nada más que de arena. Escoria, entumecida de enquistados complejos y cascarrientos labios que se olvida del sexo en todas partes. Que confunde el amor con el masaje. La poesía con la congoja acidulada. Los misales con los libros de caja. Desolados engendros del azar y el hastío, con la carne exprimida por los bancos de estuco y tripas de oro, por los dedos cubiertos de insaciables ventosas. Por caducos gargajos de cuello almidonado, por cuantos mingitorios con trato de excelencia explotan las tinieblas, ordeñan las cascadas. La dulcorada caña, la sangre oleaginosa de los falsos caballos. Sin orejas, sin cascos, ni florecido esfínter de amapola. Que lo llevan al hambre, a empeñar la esperanza, a vender los ovarios. A cortar a pedazos sus adoradas madres. A ingerir los infundios que pregonan las lámparas. Los hilos tartamudos, los babosos escuerzos que tienen la palabra. Y hablan. Hablan, hablan ante las barbas próceres. O verdes redemones de bronce que nomean. Ante las multitudes que desde un sexto piso podrán semejarse a caviar envasado. Aunque de cerca apestan. A sudor sometido. A cama trasnochada. A sacrificio inútil. A rencor estancado. A pis en cuarentena. A rata muerta. Somos lo que dejaron. Somos toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima. Nuestra piel es de cuero, por esa aguanta cualquier clima. Somos una fábrica de humo. Mano de obra campesina para tu consumo. Somos el sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Somos el desarrollo en carne viva. Un discurso político sin saliva. Tú no puedes comprar el sol. Tú no puedes comprar la lluvia. Vamos dibujando el camino. Vamos caminando. No puedes comprar nuestra vida. Nuestra tierra no se vende. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. La cara más bonita que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena. Una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta, es mi cordillera. Soy lo que enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin piernas pero que camina. Oye.

vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Un grito de corazón. Lunes, de 19 a 21, por Estación de Compromiso. Venite a la UAC. Venite a la UAC. 17º Encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas. El 25 y 26 de noviembre en la Plaza de los Dos Congresos. El 27 y 28 de noviembre en la sede universitaria de Luján. Porque el planeta tiene un límite y nosotros y nosotras también. Porque contaminan pueblos con cianuro por la minería a cielo abierto. Porque fumigan escuelas y pueblos con glifosato por el monocultivo de soja. Porque nos llenan de desechos convirtiendo nuestros barrios en basurales. Porque sigue el saqueo y el desprecio a los pueblos originarios, a los pequeños productores, a los campesinos, a todos y a todas. Porque los pueblos se unen buscando un futuro mejor. Tu participación es importante. Por todo esto y mucho más, UAC Buenos Aires. 17º Encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas en Buenos Aires. Del 25 al 28 de noviembre. Movimientos, productores, asambleas, frentes, colectivos autoconvocados. Todas y todos están invitados. www.asambleasciudadanas.org.ar. Si querés escuchar un programa de cocina, un programa de música, un programa con amigos, no escuches Radio Gourmet. Lunes 21 horas. Por tu estación de música. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Tu brújula. En el mar de la información. Nunca es tarde. Buenas tardes, esto es Nunca es tarde en esta radio recuperada en la 90.1. Y te invitamos a que te comuniques con nosotros al 466-6559 o mande su mensaje de texto al 1561-5403-59. El día sábado nos dirigimos al barrio San José, a la plaza ¿Qué se pasa? Esta propuesta que nació por parte de los vecinos del barrio San José y La Perlita para generar un espacio público y donde ellos mismos mencionan que es una postura política por parte de los propios vecinos que se empaparon de ese sentir de compartir con el otro, de construir con el otro. Diego y Nahuel, integrantes de la Casa de Jóvenes, y también iniciadores de esta propuesta, van a mencionar las características de esta plaza. Lo vuelven a remarcar cada vez que hablaban con nosotros y que hablan con los vecinos. Es un acto político para construir esto que tanto nos cuesta, que es con el otro. Para nosotros es muy importante el protagonismo que ha tomado la gente del barrio con respecto al lugar, ¿sí? Porque fue parte construyendo el espacio. Y eso es lo que estamos festejando. La participación de la gente. En esta participación, en este festejo, ¿con qué se encontraron en estos dos años? Y nos encontramos con muchas trabas, o sea, en el medio una despedida de la plaza, después una vuelta triunfal y creo que con lo mejor que nos encontramos en este tiempo es con la participación del barrio y poder demostrar que si lo hacemos en conjunto podemos. Creo que con eso nos encontramos, es la mejor parte. ¿Fue difícil lograr la participación? Creo que la participación se va encendiendo en cada uno cuando ve que se puede. Primero que se puede cuando compañeros de al lado se apoyan en uno mismo y en los otros compañeros y se va creciendo. creo que claro, y la demostración se va mostrando en la constancia y de las palabras a la acción. Esa es la verdadera participación, cuando las palabras no se las lleva el viento y sí se transforman en acción y se concretan en un espacio como este. Lo que ha pasado en estos dos años es, por ejemplo, recordaba cuando se puso el nombre de la plaza, esto fue algo colectivo, se eligió. Sí, se eligió entre todos el nombre de la plaza, fue una votación y participaron todos los vecinos en ese evento. Así que ya desde su nombre es una construcción colectiva, creo, la plaza, y un espacio para los vecinos, genial, creo, ¿no? En este cumplir años, uno cuando cumple años se revisa, ¿no? Pese a que sea corto el trayecto transitado, ¿cómo se ven hacia adelante? ¿Cuáles son las expectativas que se genera? Creo que uno cuando ve la plaza hoy en día como está, más linda que nunca, me parece que es el deber de todos nosotros multiplicar esto, ¿no? Que no es que nos quedamos acá, que quede solamente en esto, no, esto hay que multiplicarlo, llevarlo, esta experiencia, llevar a otros barrios, demostrar que se puede romper un montón de mitos con respecto a la gente, cómo opina con respecto a los pibes, a los jóvenes y a los adultos mismos, ¿no? O sea, enchufarlo un poco de la televisión y venir a participar con la pala en el hombro, con la música, con el mate, con los abrazos, con todo lo que uno pueda dar. En la publicación Cruz del Sur, que lo hacen los jóvenes del barrio San José, en su primer número del año pasado, titulan La Plaza un poco de historia y empiezan a expresar los sentimientos que le genera esta plaza del barrio. Para llenar de alegría al barrio, una plaza para todos, con esa consigna, un grupo de jóvenes decidió jugarse por un espacio compartido, con todos los desafíos que eso implica. La respuesta del barrio no se hizo esperar y la plaza arrancó con una jornada el 21 de marzo del año 2009. Mucho calor y una gran participación. Los primeros en sumarse fueron los chicos con gran entusiasmo y alegría. Con el compromiso de los vecinos más cercanos, la plaza fue creciendo. Con el pasar de las jornadas veíamos que el lugar formaba una pieza importante en la vida de todos, desde los que estábamos en la construcción de la misma, como los que pasaban y se sorprendían del cambio que se sentía con una plaza en el barrio. Con una inauguración del espacio quedó demostrado lo importante que es para la vida del barrio. Festejamos cumpleaños, encuentros, sorpresas, alegrías y también tristezas, como cuando decidimos levantar los juegos por propias convicciones y respetando la integridad de todos los que creemos en una forma diferente de hacer las cosas. Y volvimos con fuerzas renovadas para seguir construyendo el espacio para todos. Hoy, con las luces de la murga, la risa de los más pequeños, los mates compartidos y el cariño que también nos hace, podemos afirmar que la participación cambia la historia. Y es muy importante recordar que surge de la ausencia de espacios públicos. Y en épocas de elecciones, a pocos metros de la plaza que se pasa, se inauguró, impulsada por las elecciones primarias y luego las elecciones generales, la Plaza del Bicentenario, ubicada en el terreno aledaño al Club Juventud, a pocos metros de la plaza que se pasa. Sobre este tema puntual nosotros le preguntamos porque bien manifestaban los jóvenes que es un acto político. ¿Y qué les pasa a ellos cuando también se genera en el barrio un acto político partidario de estas características? Y esto nos decían. Yo creo que en esta sociedad individual en la que estamos viviendo va dejando pequeñas grietas, y esas pequeñas grietas es las que nosotros tenemos que aprovechar y inmiscuirnos hacia adentro y poder hacer una construcción colectiva con otros barrios. Y en el último tiempo la pudimos aprovechar, por eso hoy están acá los pibes de otro barrio y festejando, creo. ¿Qué les pasó a ustedes cuando por mucho tiempo este espacio surge a través de una ausencia concreta del Estado? Y ahora generarse después de las elecciones primarias, pero luego de las elecciones generales, se empezaron a inaugurar plazas por todos lados. Bueno, aquí es la muestra, a pocos metros en la cancha Juventud hay una plaza que estuvo generada por otras iniciativas distintas a las que se generó. ¿Qué les pasa a ustedes? No, o sea, a nosotros nos planteó replantearnos un montón de cosas, seguir reforzando la pelea y el objetivo y el porqué de la plaza, porque el Estado, y más municipal, se encuentra ausente en muchos aspectos. Si vos vas al hospital, conviene arreglar el hospital la sección de pediatría que hacer una plaza. Me parece que pasa por ahí, o sea, la visión pasa por otro lado. Me parece que nosotros con el tema de la plaza no tenemos ni bandera política, partidaria, ni religiosa. Sabemos, o sea, que es un acto político hacer una plaza en el barrio, pero no es política partidaria. Quien también tomó la palabra y habló con nosotros fue Walter Ruiz, que es parte de la carpintería que funciona en la parroquia San José. Este emprendimiento de algunos jóvenes que ven en la salida laboral y en la herramienta las posibilidades de ir construyendo conciencia trabajadora, en este caso vecinal. Walter va a hablar con nosotros y recordar cómo comenzó esta lucha por este espacio, que no fue hace 2 años, sino que lo venían pensando al ver los pastos bien altos de ese terreno baldío, que alguna vez fue una cancha y que dormía abandonada. Comenzó antes porque, bueno, el barrio, la gente del barrio veía que había una necesidad y esa necesidad no se concretaba. O sea, nosotros veíamos que había mucha, hay ganas de hacer cosas. Hay veces que cuesta un poco la iniciativa. Uno tira la idea y los pibes, estos pibes que dicen lo de la esquina, se prenden, la gente participa. Y bueno, ahora hay que sostenerlo, ¿no? Que es lo que intentamos. Pero no que un grupo sostenga, sino que sea un sostenimiento así más comunitario, más participativo. Eso cuesta un poquito. ¿Qué significa para ustedes estos 2 años? Bueno, para nosotros significa mucho porque la plaza, por ahí que conoce un poco la historia, vio que ha pasado por distintos momentos. Momentos bastante complicados, momentos muy lindos. Y bueno, hemos sabido parar la pelota cuando teníamos que parar la pelota, tomar, me parece, determinaciones inteligentes y siempre con una ideología, siempre construyendo de lo comunitario. Y en este construir compartían espacios con la gente del Centro Cultural Catonas, con experiencias de mi barrio y también la Orquesta Barrial de la Perlita, que se hizo presente en la jornada cultural. Claro que todo colgaba de un hilo por la lluvia latente, pero ellos estaban ahí resistiendo con color, pintando un mural, una de las características del barrio La Perlita que se fue generando en los últimos tiempos, donde uno puede ver los murales, como también hay en Catonas, esa experiencia de ponerles color a las calles. Escuchamos a Walter Ruiz, que va a mencionar esto de trabajar en conjunto. Cuando no estamos acostumbrados, estamos siempre acostumbrados a ver al otro y no construir con el otro. De esto habla Walter Ruiz y nos dice lo siguiente. Como un claro ejemplo que también lo que van creciendo son los pibes. Hoy los pibes que hace 2 años estaban construyendo la plaza, hoy son preadolescentes. Y vos ves como también ellos viven esta construcción. Ellos se apropiaron del lugar. Bueno, los juegos vinieron por un reconocimiento, por un concurso, que también los pibes tuvimos que laburar bastante. Y bueno, creo que también en ese concurso lo que rescatamos es que hay autenticidad, no hay chamullo. O sea, el laburo está y la gente lo puede ver. En un momento en que lo individual siempre prevalece, ¿no? ¿Cómo se hace para que la gente se involucre? Porque estamos en un momento en el que la desconfianza marcó todo, y volver a construir la confianza, ¿cómo se llega a esa instancia? Bueno, qué pregunta esa. Bueno, cuesta un poquito porque, bueno, el sistema caló muy hondo en la gente, entonces es como que estos últimos tiempos sonaba todo muy politizado desde lo partidario, entonces cualquier cosa que vos querías gestar en el barrio sonaba como, bueno, son años electorales. Nosotros lo que hoy estamos celebrando profundamente es política legítima de barrio, sin pandería política, pero con una ideología clara. Cuesta, pero no es imposible, y bueno, no sé, nosotros seguimos apostando a esto. Los protagonistas de la plaza son los chicos, así lo dijeron los distintos referentes de este espacio público, y lo importante de trabajar por un bien en común, alejarse del egoísmo. En breve, Walter desarrolla estas palabras que te decía, mencionando que es un logro construir en la diferencia, entendiendo que los espacios que conforman esta iniciativa tienen diferencias ideológicas y políticas y de lectura y de coyuntura, lo cual lo hace más interesante aún a este espacio que acaba de cumplir 2 años y que sigue para adelante construyendo. Yo creo que ese es un logro. Hoy, después de un año arduo, electoral, con todo lo que significa, creo que hoy que la gente del barrio esté participando de esta manera es un logro realmente. Un logro que realmente es político, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. No partidario, pero sí político, legítima política de barrio. Bueno, ahí escuchábamos y le mandamos un feliz cumpleaños a la plaza que se pasa, el barrio San José de La Perlita, plaza que está ubicada frente a la parroquia San José y frente a la escuela agraria, y que mucha gente se hizo presente en la fiesta. Así que le mandamos un saludo desde aquí. Te decimos, si estás escuchando la radio, que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Vamos a estar escuchando en el día de hoy la entrevista que realizamos el viernes con De Santis, el autor del libro La historia del PRT y el ER, por sus protagonistas. Además, también estaremos con la columna de los estudiantes, esta columna que nos visita cada 15 días. Y también estaremos escuchando una entrevista realizada por nuestra compañera Agostina Sulpici en Estalla Silencio, de una experiencia de integración muy interesante. Así que si nos dan los tiempos, estaremos escuchando todo esto que te anunciaba en el día de hoy, sumado también a la Lutiers, algo que eligió el gringo y que vamos a compartir para distendernos un poco en los últimos minutos de la primera hora de Nunca es Tarde. Así que nos acomodamos y ya empezamos a escuchar, ante presentación correspondiente, a la Lutiers. En medio del caos sonoro y trapecios de palabras, nunca es tarde. Nunca es tarde. El Pro Música Orillera Group de Le Luthier tiene a su cargo la ejecución de la Candonga de los Colectiveros, híbrido de candombe y milonga, opus 61 de Johann Sebastian Mastropiero. Somos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. No se puede, yo lo siento, ni bajarse ni subir. Con el coche en movimiento no me gusta transigir. Salvo cuando son ancianos los que quieren descender. Que se larguen si son sanos, no me pienso detener. Somos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. Plata chica no me queda cuando tengo que cobrar. O me pagan con moneda o se bajan que embromar. Eso sí, ante la afrenta de pagarme con 10.000 en monedas de 50 doy el vuelto muy gentil. Somos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. Corro siempre, nunca flojo, con coraje y con valor. Si el semáforo está en rojo, acelero sin temor. Pero no me olvido el freno, yendo a gran velocidad. Con el colectivo lleno de porrazos de verdad. Somos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. Cuando llueve a la vereda, me aproximo servicial, salpicando con la rueda. Al que espera, soy genial. Si el afán los colectiveros que cumplimos nuestro deber. Seamos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. A los altazos, así me gusta, como estamos jugando a la rayuela. En la 90.1, nunca es tarde. Vamos a cambiar el clima, agarro la piedrita, la tiro y salto a algunos callejeros también. Estábamos escuchando a Les Luthiers. Ustedes se habrán sorprendido, pero es así, candonga de los colectiveros. Les Luthiers, este grupo que comenzó en el Instituto de Itela, que también hacía algunas performances en los bares de Buenos Aires, y que ahora tiene una larga trayectoria. Uno de los integrantes de Luthiers le enseñó, por ejemplo, a Andrés Calamaro, quien salía su hermana con un integrante de Luthiers, Submarino Amarillo. Fue la primera canción que escuchó el ultra kirchnerista Andrés Calamaro. Y los Beatles fueron muy importantes en la performance de Luthiers. Más ese disco específico que es la banda Sgt. Pepper's, o Gira Mágica y Misteriosa, que es todo de la misma época, el año 67. Y a quien voy a escuchar, si nuestro compañero empieza a ponernos en clima, va a ser el autor de la noticia breve, por cierto, para retirarnos, porque nunca hacemos esto de una noticia de color. Esto es un color medio extraño, pero vamos a empezar a leerlo sin antes cambiar de clima. In the town where I was born, ¿a quién estás escuchando? Es a Ringo Starr. Estuvo en la Argentina. ¿Lo fue a ver, Cecilia Rodríguez, usted? ¿Usted? ¿Ringo? ¿Bustamante? No, no fueron a verlo a Gringo. Pero que estuvo en Buenos Aires y le regalaron un libro. Le regalaron el libro Las aventuras de Perón en la Tierra. Y el ex Beatles viró la portada, que es un homenaje a la banda Sgt. Pepper's, y dijo, me encantó. En realidad no sabemos si dijo me encantó, pero pidió una copia para su amigo Paul, y quizás fue para decir, mirá cómo roban con nuestra idea del año 67, anda a saber. Pero lo cierto es que se llevó un ejemplar más para el bajista de los Beatles, Paul McCartney. Colores, descolores del mundo del rock y político también. Bueno, queríamos decir esto como para atarlo con el Luthiers. Nos estamos yendo de la primera hora de Nunca es Tarde, sin antes decirte que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-5403-59. Live a life of ease. Every one of us has all we need. Sky of blue and sea of green. In our yellow submarine. ¿Tenés información para compartir? Escribí un correo electrónico a nuncaestarde@fmmoreno.com.ar. nuncaestarde@fmmoreno.com.ar. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario.

fue derrotado. Y como la como dice este dicho, que el triunfo tiene muchos padres y mi madre, pero la derrota es huérfana. Entonces, bueno, mucha gente se pasó a una posición derrotista, entonces había que criticar. Quedaba bien criticar, inventar cosas que incluso no existieron en la realidad para poder tomar distancia de esta experiencia revolucionaria, bueno, más que experiencia, de este periodo revolucionario que hubo en la Argentina. Y bueno, yo pensaba, eso no es verdad, hay que decir la verdad. La lucha por el poder obrero y popular, por el socialismo y la liberación nacional, es inseparable de la lucha contra el populismo y el reformismo, graves enfermedades políticas e ideológicas existentes en el seno del campo popular. El populismo es una concepción de origen burgués, que desconoce en los hechos la diversidad de clases sociales, unifica a la clase obrera, el campesinado pobre y mediano, la pequeña burguesía y la burguesía nacional media y grande bajo la denominación común de pueblo. Palabras de Mario Roberto Santucho, para un trabajo redactado y publicado el 23 de agosto de 1974 por Ediciones El Combatiente. Mario Roberto Santucho, según De Santis, es el verdadero autor de este libro de la historia del PRT y el ER por sus protagonistas. Y así lo explica De Santis el día viernes aquí en los estudios de la 90.1. Digamos, el libro es una obra que tiene un programa, que fue el programa con el cual dimos la historia del PRT en la cátedra. El mismo programa lo reprodujimos en el libro, pero nos planteamos que en algunos hechos importantes de la historia del partido había compañeros que habían sido protagonistas de esos hechos. Entonces era más importante que en las clases de la cátedra y ahora en el libro, los que habían sido partícipes directos lo contaran ellos. Entonces así, el primer capítulo, la fundación del PRT y el proletariado azucarero, no, el segundo capítulo, porque el primero es un análisis general de la situación de la Argentina. El segundo capítulo, primer clase de la cátedra, Juan Carlos Ledesma, santiagueño, que radicado en Tucumán, vino a dar una clase y bueno, un capítulo extraordinario. Y así pasó con el Cordobazo. También pasó eso con la fuga de los compañeros de Rawson, de la cárcel de Rawson. Invitamos a un compañero del PRT y a dos montoneros. A Luis Ortolani, que nos contó el periodo que va entre el primer congreso y el cuarto. Otros capítulos posteriores, Cases Camarero sobre el Devotazo. Bueno, pero ahí aparezco yo también como protagonista, porque yo cuento la parte de afuera. Y él contó mucho más extensamente, por supuesto, la parte de adentro. Y también hicimos un capítulo sobre la Compañía de Monte, donde también hubo dos Compañías de Monte, Ramón Rosa Jiménez, que combatió en Tucumán, dos combatientes de la Compañía de Monte. Y también hicimos entrevistas a compañeros que estuvieron presos. Una compañera y un compañero que nos contaron todo el periodo de la cárcel desde el 74, 75 al 83. Son 8 capítulos. Después los otros 20 capítulos son, bueno, el trabajo que he hecho yo en la cátedra. Pero ¿por qué digo que Mario Roberto Santucho, para contestar concretamente la pregunta, por qué Mario Roberto Santucho es el principal autor? Porque las fuentes son principales, son los documentos escritos del PRT, los editoriales, bueno, y la información que se daba en El Combatiente y en el Estrella Roja, que era el periódico del ERP. Los boletines internos, y el principal redactor del Combatiente, de los editoriales y otros trabajos, Poder Revolucionario, por ejemplo, fue Mario Roberto Santucho. Y bueno, y todo eso aparece con citas permanentes, con párrafos, algunos. Poder Burgués y Poder Revolucionario no lo puse todo, porque para eso mejor leer directamente. Pero en un momento, digo, bueno, expliqué los capítulos primero, que eran más generales, y los últimos hice una síntesis directamente, 4 páginas que habla Santucho completa. Por eso digo que Mario Roberto Santucho está presente todo el tiempo en la historia, es el principal autor. Ahí escuchábamos a De Santis explicar por qué Santucho es el verdadero autor de este libro. Recordemos que De Santis indaga en la historia del Partido Revolucionario de los Trabajadores, que realizó su primer congreso en Buenos Aires el 25 de mayo de 1964. Este acto fundacional tuvo su prehistoria en las organizaciones Palabra Obrera y Frente Revolucionario Indoamericano Popular. Y uno de los fundadores del trotskismo en Argentina fue Liborio Justo, hijo del general Justo de la nefasta década infame de la Argentina. Sobre estos puntos indaga De Santis, pero además la pregunta va dirigida a qué legado le dejó a la política argentina el ER y el PRT, entendiendo la importancia que bien explicaba De Santis de organizaciones que quizás no iban en la misma sintonía política que el ER y el PRT, por ejemplo Montoneros, que tenía una identidad peronista. Y en uno de sus libros que tenemos aquí en la mesa, El PRT, ER y el Peronismo, Documentos, Daniel De Santis pone una cita directa de Eva Perón. Aquí no necesitamos muchas inteligencias, sino muchos corazones, porque el justicialismo se aprende más con el corazón que con la inteligencia. Por eso también tengo fe en el triunfo del justicialismo de Perón, porque están los corazones más que las inteligencias. Sobre la pregunta del legado del PRT y el ER en la política argentina, De Santis responde lo siguiente. Porque de toda la historia argentina, de los 200 años de historia, están las guerras, la Revolución de Mayo y las guerras de la Independencia, y después para encontrar otro periodo tan rico en luchas del pueblo, hay que ir a la década del 60 y del 70. Y ahí en la década del 60 y del 70 hubo varias organizaciones revolucionarias, y dos más importantes, una que fue Montonero, pero Montonero era peronista, era revolucionario peronista. Y la otra importante era el PRT, ER marxista, marxista-leninista. Uh-huh. Fue la que adquirió más desarrollo, pero no solamente que adquirió más desarrollo en cantidad de militantes, de combatientes, de inserción en el movimiento obrero, sino que desarrolló la política revolucionaria en todos sus aspectos. Tuvo una nueva caracterización del peronismo que no existía. Superó una histórica polarización en el marxismo, el enfrentamiento entre estalinismo y trotskismo. Eso también tiene que ver con la influencia de la Revolución Cubana, pero uh-huh. Nosotros, como veníamos del trotskismo, creo que mantuvimos más fresca esa independencia de estas dos corrientes políticas. O dicho de otra manera, no, el PRT no pensaba la política desde el enfrentamiento Stalin-Trotsky. El PRT y la dirección del PRT pensaba uh-huh. la política desde la lucha de clases de la Argentina, que se valía de todo el arsenal teórico e histórico del marxismo revolucionario, por supuesto, cita de Lenin, va a encontrar a montones en los documentos del PRT. Entonces a mí me parece que el PRT fue la máxima expresión política de un partido revolucionario marxista-leninista que luchó por el socialismo de la Argentina. Creo que no se puede hacer política que tenga la pretensión revolucionaria, uh-huh. porque no estamos en una situación revolucionaria. Entonces hoy ser revolucionario en el desarrollo del marxismo revolucionario en la Argentina es el PRT. Entonces me parece que no se puede construir una política revolucionaria sin conocer la historia del PRT. Al revés, lo que dice en el libro y que dijimos en la presentación, pues yo estudié física, uh-huh. así me gano la vida enseñando física. Newton, que era un mal bicho, pero un genial científico, dice, si yo vi más lejos, es porque me paré en hombros de gigantes. Bueno, Galileo y otros, nos vamos a nombrar uh-huh. grandes físicos anteriores a él. Y a mí me parece que pasa lo mismo. No se puede ver la política argentina con perspectiva revolucionaria si uno no se para por sobre la... Si no tiene como base... la historia del PRT. Pues yo me doy cuenta que otros grupos políticos que no estudian el PRT andan en pañales, cosas que... pero bueno, la experiencia, hay una experiencia, no es que uno va a repetir la misma experiencia, uh-huh. de hecho no repetimos la misma experiencia, pero hay cúmulo de enseñanza, de aprendizaje, de experiencia, de elaboración teórica, que ya está. Yo, por ejemplo, esto me he pasado 15 años discutiendo, muchachos, tenemos que ir a elecciones, lean a Santucho, lean a Lenin y a Santucho. No, porque, bueno, pero porque no estudian, no conocen y no practican. Bueno, ahí está la postura de Santis que siempre ha mantenido y que lo señalaba en esta entrevista. Hay que ir a elecciones. Y hay otros integrantes del PRT y el ER que mantienen otra postura, como Mattini, que tienen un gran debate que algún día vamos a indagar escuchando a ambos. Carlos Ponce de León también. Así que va a ser interesante un día indagar sobre estas vertientes para ir escuchando los diferentes escritores de la historia del PRT y el ER y también los propios protagonistas para empezar a entender lo que sucedía en la década del 60 y el 70. Muchas veces hemos hablado de lo que pasó aquí en Moreno en el año 76, más precisamente en la Quinta La Pastoril. Sobre este tema en particular va dirigida la palabra y la pregunta a Daniel De Santis, porque estuvo en esa jornada de reunión del comité y va a recordarla de la siguiente manera. Por ejemplo, se ha dicho y repetido hasta el cansancio una cosa que es falsa, que las organizaciones revolucionarias estaban derrotadas y destruidas el 24 de marzo. No es verdad eso, no es verdad. El 28 de marzo del año 76, unos 30 miembros del Comité Central del partido nos reunimos en la Quinta La Pastoril, acá en Moreno, más otros 15, 20 compañeros que hacían otras actividades, servicio de la reunión, guardias, etcétera, ¿no es cierto? Escribían a máquina. Unos 50 compañeros estuvimos reunidos ahí en la Quinta La Pastoril. Mena, Domingo Mena, el gringo, presentó un informe que era el informe más exhaustivo de la organización del partido. Mena era el responsable de organización. Y me dice Mena, somos 6.000, me dijo ahí. Porque me llamó para hacerme unas preguntas de la Regional Sur. Uh-huh. Me dijo, después que terminé, yo le contesté las preguntas, me dice, la Regional Sur es la que tiene más inserción en el movimiento obrero después de la Regional Córdoba. Me dice, somos 6.000. Bueno, ahí quedó eso. El organigrama ese desgraciadamente cayó cuando cayó la casa. Tomaron por sorpresa, murieron 12 compañeros nuestros, 6 integraban el Comité Central, otros 6 que eran los compañeros que estaban colaborando con el desarrollo de la reunión, 12 compañeros, una enormidad. Y el resto pudimos salir porque el ejército no logró rodear la quinta, ¿no es cierto? Solamente vinieron un patrullero y una camioneta. Bueno, ahí hubo muchas anécdotas. A mí lo que me queda de Moreno es que todos los compañeros que pudimos salir de esa situación, de una manera, de otra, con más empuje, con menos, fuimos ayudados por los vecinos. Entonces uno, bueno, si la vida de uno depende en este caso de algunos vecinos de Moreno, imagínate que uno pasa por acá y ya la piel se le pone un poco, se le mueve algo, ¿no es cierto? Sí. Bueno, yo llevo eso siempre muy fuerte en el recuerdo, he venido a muchas actividades que se hicieron, la última que se hizo el año pasado, este año o el año pasado. Bueno, ahí, hablando del informe de Mena, lo hemos recuperado. Y están los números, es verdad, que eran 6.000. Nosotros teníamos, para hacerlo breve, uh-huh, 3.000 militantes, 3.000, contando los presos, 3.800 militantes y combatientes, y 2.200 colaboradores, 6.000, eso es lo que dice el informe. De esos 6.000 teníamos en ese momento, ¿no es cierto? Uh-huh. 100 desaparecidos, 104 más o menos, 200 compañeros muertos, 600 presos. Pero teníamos 300, entre muertos y desaparecidos, 300. Después tuvimos cerca de 3.000. No estaba desarticulada la organización. Y de hecho, la organización mantuvo la estructura nacional hasta mayo del año 77. Bueno, uno presenta estos informes, presenta los datos, le muestra los números, le muestra la fotocopia del documento del gringo Mena y son impenetrables, porque la mentira o la falsedad que se ha repetido durante 30 años le creen más a la falsedad estos investigadores, o a lo mejor que yo, dicen eso porque le pagan, algunos no, pero la realidad no es así. Ni Montonero, ni el ERP y PRT estaban destruidos al momento del golpe. Lo que ocurrió fueron otras cosas. Yo creo, ahí en el libro desarrolló bastante, pero el elemento fundamental para mí, que lo analiza Santucho 2 meses después, fue que no nos preparamos para un nuevo periodo. Cuando se da el golpe se produce un reflujo en el movimiento de masa, no como dicen varios, de que empezó después de las movilizaciones de junio y julio del 75, sino este reflujo se produce con el golpe. Y nosotros no nos preparamos para esta nueva situación. Dejamos muy expuesta la organización a la persecución y represión de los militares. Y cuando en julio comenzamos a reordenar el partido para esta nueva situación, se produce la caída de la dirección y de hecho nunca se aplica la política para el repliegue. Nosotros no aplicamos esa política. Entonces, bueno, y ahí fue que seguimos recibiendo golpe, golpe, golpe, hasta en mayo, junio del año 77, fue desarticulada la estructura nacional. Lo interesante es cuando el pasado deroga con el presente, y sobre esa pregunta va dirigida, ¿cuál es la lectura que hace del momento actual de la Argentina, el momento político actual? De Santis va a hablar sobre lo que dejaron las elecciones y también sobre el modelo. Tanto se ha hablado de profundizar el modelo, De Santis amplía los conceptos de la siguiente manera. Venimos de un periodo donde la política neoliberal llevó a una profunda crisis de la economía argentina y se produjo el pueblo argentino cansado de esa situación, se rebeló el 19 y el 20 de diciembre y durante 6 meses estuvo sublevado, en rebelión. Siguió la crisis económica hasta fines del 2002 y ahí los mismos dirigentes de la burguesía, Dualde, por ejemplo, se dio cuenta que no se podía seguir gobernando con el plan económico neoliberal. Uh-huh. Y empezó a cambiar. Empezó a cambiar, a tomar algunas medidas más proteccionistas. ¿Por qué era la política neoliberal? Y bueno, achicar la economía, salvar a los bancos, mandar las remesas de la ganancia de los capitalistas al exterior, pagar la deuda, tomar nuevos préstamos con el canje, el megacanje, el otro. Bueno, toda esta política de succión de la riqueza producida por los trabajadores argentinos se iba al exterior. Y, en todo caso, solucionar el enorme déficit que tenían los bancos que radicaban en Argentina, tanto nacionales como extranjeros. Entonces, los sectores políticos, fíjense que no surgen del radicalismo, sino surgen del peronismo. Porque De la Rúa continuó con la política de Menem, exactamente igual, porque no tenían capacidad ni decisión política para salirse de ahí. El peronismo, que yo no tengo caracterizado como el partido orgánico de la burguesía argentina, más allá que la burguesía argentina a veces no lo quiera, uh-huh, pero es el que le salvó los papeles en todos los momentos de crisis de la historia argentina. Agarremos 45-46, agarremos 52, salvo el 55, pero después en el resto de los hechos quiebres de la historia argentina, el peronismo fue el que saca a flote el capitalismo. Bueno, y acá ocurrió lo mismo. Dualde primero y la Kirchner y Cristina después. El programa de gobierno es un programa que muy bien lo ha caracterizado Claudio Katz, un economista de izquierda, lo que caracteriza como neodesarrollista. ¿Por qué neodesarrollista? Bueno, porque conserva varios elementos del neoliberalismo, como por ejemplo, para no entrar mucho en esto, la ley de entidades financieras, la política del Banco Central, que es autónomo o autárquico del gobierno nacional, la renta financiera no paga impuestos. Bueno, todo esto que es netamente de una política de corte neoliberal se ha seguido manteniendo, pero han tomado otras medidas que han incentivado la producción, fundamentalmente la producción para la exportación. Uh-huh. Chapa con Techín, que estuvo 5 o 6 años con el gobierno, después ahora tiene algunas diferencias, ha tomado distancia, y la exportación de soja, porque la crisis de la 125 puede hacer pensar que este es un gobierno antisojero, y no es así. La frontera agrícola y la frontera de la soja ha aumentado durante este gobierno, no le han puesto ninguna limitación. Y además uno de los principales productos de exportación, soja y acero. Nunca es tarde para empezar. Ahí escuchábamos a Ariel de Santis, que estuvo el día viernes, momentitos antes de la charla debate que se hizo en la sede de ATE aquí en Moreno, presentando la historia del PRT y el ER por sus protagonistas, este libro escrito por Ariel de Santis. Y la invitación tenía estas palabras de Rodolfo Walsh: las clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, la experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. Rodolfo Walsh. Y bajo este espíritu fue la charla debate, que duró alrededor de las 22 horas del día viernes. Extensa jornada, por cierto, donde hubo mucha participación y donde De Santis planteó algunos de los puntos que escuchabas en esta entrevista, en esta charla debate realizada en la sede de ATE. Nos acomodamos, ingresamos en los últimos minutos de la última media hora, porque luego vendrá los estudiantes con la columna de todos los lunes, cada 15 días, aquí en esta radio recuperada. Y luego, si nos da el tiempo, escucharemos también la entrevista realizada por nuestra compañera Agostina Sulpici el día sábado en Estalla Silencio. Así que sin más palabras, antes te digo que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-5403-59. Le quiero agradecer a estos compañeros que están detrás nuestros. ¿Vieron que hay un refrán que dice que en política uno no tiene amigos? Bueno, yo sí tengo muchos amigos. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Y muchos están acá atrás. Y más allá que con algunos por ahí discutimos y nos peleamos, con todos los que están acá atrás hay un cariño entrañable. Es mentira que la política es algo feo y que nos hacemos trampa entre todos. Algunos hacen trampa. Trampa, tu juego de amor es una trampa. Todo tu calor es una trampa. Sabiendo que es trampa y no puedo escapar, escapar. Estás escuchando Nunca es tarde por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Nunca es tarde para empezar. Nunca es tarde. Vuelvo a intentar. Nunca es tarde. El frente está. Nunca es tarde. En silencio solo escucho el viento que choca contra la pared. Continuamos en Nunca es tarde. Nuestra compañera Cintia Medina hoy en Recuerdo Informativo le daba continuidad a la información. El día de mañana va a haber una movilización respecto a lo que vivió Saúl Bogado Cavalcante. Escuchabas la conferencia de prensa la semana pasada, todos los testimonios y su relato de lo que sucedió el lunes 31 de octubre y luego los cuatro días restantes que estuvo detenido en la comisaría primera de Moreno y luego en la quinta de Paso del Rey. Pero está nuestro compañero Rubén Bustamante aquí en la mesa para ampliar la información, porque hay novedades al respecto de lo que ya estabas informado, de lo que sucedía con Saúl Bogado Cavalcante, detenido por una contravención y el maltrato e intento de violación en la comisaría primera de Moreno. Rubén, buenas tardes. Buenas tardes. En dos minutos, porque si bien mañana, seguramente cuando se haga la movilización, esto será materia de manejo de las organizaciones, sobre todo de los partidos políticos, me estoy refiriendo a la Unión Cívica Radical. No tenemos que dejar de lado que Bogado es militante de la Juventud Radical. Uh-huh. Y sí, antes de darte el dato, que pude chequearlo hoy con dos fuentes, del Poder Ejecutivo Municipal y una fuente provincial, nos debemos preguntar nosotros qué sucede con el compañero de Saúl. No está, no aparece, no tenemos el nombre. porque si hubo apremios ilegales, no solamente existieron para Saúl Bogado, sino para su compañero. Uh-huh. Entonces, despersonalizar aún cuando hay un nombre y un apellido, despersonalizar la situación, sino ponerla en el cuadro justo y apropiado que es el apremio ilegal, la denuncia sobre una supuesta o intento de violación en la comisaría primera de Moreno, y lo que fue una recurrencia en 5 días de negarle a la familia por parte de las autoridades policiales la séptima de la reja donde se radica la denuncia, el juzgado de garantías 4, donde se rechaza el habeas corpus bajo el pretexto argumentado de garantías 4 que no se lo podía tomar ya que no existía ningún dato de detención de Bogado, siendo que el lunes ya estaba alojado primero en la comisaría Moreno Primera y luego trasladado a la comisaría Quinta de Paso del Rey, donde se alojan los contraventores. Esa es la razón del desplazamiento de ambos jóvenes. Lo que estoy en condiciones de compartir con vos en el programa es que Casal, en algunos portales provinciales, a ver, desnaturaliza la denuncia, le quita peso a la denuncia de Saúl Bogado, y es una respuesta clara a la presentación que hizo de repudio la legisladora Cecilia Moró, que lo hace desde su banca como legisladora provincial, donde además de repudio de lo ocurrido, de lo vivido por Saúl y su compañero, pide el desplazamiento de toda la cúpula policial que actuó, la cúpula policial de Moreno. La información que tengo para compartir es que ya ha sido notificado que el comisario Hugo Ortiz, conocidísimo en Moreno, fue notificado de su relevamiento, es relevado de su cargo. Ortiz cumplía la función como jefe distrital, que se ordenó una auditoría, que esto es clásico, la auditoría la realiza Asuntos Internos de la Policía Bonaerense, y una investigación, la auditoría lleva más tiempo, pero una investigación más breve y mayor velocidad para ubicar a los responsables directos. Es desplazado Holguín. Pero Holguín habrá consultado a sus subordinados si el día lunes, martes, miércoles, jueves y hasta el viernes estaba detenido Saúl Bogado. Y uno infiere que ninguno de los efectivos subordinados de Holguín le notifica a este que Bogado estaba detenido. Cuando iba creciendo el repudio de la familia, la preocupación y también la presión política que se hizo por la extracción partidaria, insisto, integrante de la Juventud Radical, lo que lleva a que esto salga de Moreno, se instale en la provincia de Buenos Aires, Casal diga no tiene nada que ver, no tiene ningún sustento la denuncia de Bogado, pero aún así, sin sustento, estoy en condiciones de informarte a vos de la audiencia que fue notificado de su relevo como jefe distrital Holguín, y que están buscando quiénes fueron responsables directos, no solamente en la detención, en la denuncia, pero no informar durante 5 días que estaba privado de su libertad Bogado. Sí, además este dato que nosotros también lo venimos señalando. Hay una persona que está desaparecida. Hemos preguntado el nombre, no nos quisieron dar para resguardar la identidad de esta persona. Y lo que menciona Casal a través de un comunicado oficial es que el joven Saúl Bogado Cabalgante no fue aprehendido por averiguación de antecedentes, sino por disposición del juez de faltas de Moreno. El día lunes 31 de octubre y alojado previamente en la comisaría primera de esa ciudad y trasladado a la comisaría quinta a las 19:30 horas del mismo día, es lo que dice parte del comunicado que está en los sitios de internet de la respuesta de Casal. De cualquier manera, en esto que acabas de leer, Casal no explica cuál es la contravención. Y la contravención, que es dudosa, por lo menos la calificación que se hace, lo dice Saúl Bogado en la conferencia de prensa, estaba con un amigo y lo que se nos califica es de tener alguna actitud no del todo contemplativa con lo que la vía pública demanda. Pero esta no es la cuestión central. Algunos medios, diría la mayoría de los medios locales, lo han tomado desde el lugar que... ¿Qué hacía Saúl y su amigo? Lo que nosotros estamos haciendo, y es lo que ha interpelado al gobierno de la provincia de Buenos Aires, es la amenaza, el maltrato, la denuncia por una supuesta violación, pero además la incomunicación durante 5 días a la familia de Saúl Bogado y al otro pibe, que estuvieron privados de su libertad por una contravención. Intervino el juez de paz, el inefable doctor Radrizani, que debería dar alguna respuesta al respecto. Para aclarar,

y soy la funcionaria del Ministerio de Salud. Yo aborté. Y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos. Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman. Mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. La Galle a la calle. Libertad a Karina Germano y a los presos internacionalistas en Brasil. Calle a la calle. Estás escuchando Nunca es tarde. Nunca es tarde por FM Moreno, tu estación de información. Continuamos aquí en Nunca es Tarde. Vamos a pedir una silla, si puede ser, para aquí. Los compañeros son muchos en el estudio y nos hace falta una silla para sentarse. Está la columna de los jóvenes estudiantes aquí, como todos los lunes, cada 15 días. Algunos temas que le van a dar continuidad a lo que hemos trabajado también como radio, pero antes los voy a saludar a ellos, que están aquí ya en los estudios de la 90.1. Nuevamente, muchas gracias por estar. Bueno, preséntense como siempre, como todos los días. Los oyentes están escuchando. Bueno, hola, buenas tardes. Somos los estudiantes, ¿no? Ese ya es nuestro nombre, parece, de todos los lunes. Yo me presento, soy Cristian, me dicen Hochi. Yo soy Martina, me dicen Martu. Y hoy, bueno, tenemos un invitado que se llama Lautaro. Hola, soy Lautaro. ¿Cómo es? Eres? En Laucha. Bien. Un ex estudiante de la San José que, bueno, nos va a estar dando unas opiniones de un poco lo que pasó en la media 2. Que, bueno, ustedes lo tuvieron charlando un poco. Nosotros queríamos tomar este espacio un poco para darle la mirada de la juventud, que es un poco por lo que hacemos este micro, ¿no? Bueno, como todos sabemos, fue un alumno que llevó un arma al colegio, digamos, que, bueno, se le escapó un tiro, se le dio una chica, me parece que ya lo deben haber contado ustedes, que uno de los padres siguió, digamos, la idea de que haya un detector de metal en la entrada de la escuela. Sí, escuchábamos el momento en el que se producía eso, cuando estaban la patria movilera en el lugar y que intentaba informar o deformar la información de lo que estaba pasando en la media 2. Bueno, y un poco lo que queríamos nosotros, ya que tenemos a Lautaro, ¿no?, un chico que vive acá en Moreno, preguntarle un poco qué opina él de este hecho, un poco, de lo que pasó. Bueno, básicamente de lo que decían del detector de metales, digamos, yo estoy en desacuerdo con esa idea, porque podría haber pasado en cualquier lado, digamos, en su casa, en el supermercado, en la calle, y no da para poner detectores de metales por todos los lugares donde van los jóvenes. La violencia no pasa por un detector de metales, un cacheo o unas cámaras. Tendría que tratarse más de fondo, como los problemas, como se resuelve cualquier problema en serio, ¿no? Con educación y con buen apoyo, ¿no es cierto? Sí, está bien. ¿Y cómo pensás que se debe actuar en la escuela, digamos, ante estos casos? Que no, la solución, como dijiste recién, no es poner un detector de metales, entonces, que como vos, como joven y como ex estudiante, ¿qué pensás? Contención, básicamente. sobre todo de los docentes, no ponerse en contra ni apuntarlos con el dedo. Bueno, asumir el hecho, obviamente, pero una contención, digamos. Saber que le puede pasar a cualquiera y, digamos, fue lamentable, pero hay otras cosas también buenas que por la educación se fueron generando y, bueno, eso no parece tampoco siempre. ¿Y qué opinión te merece que el joven ya no va a la escuela media número 2, sino que fue trasladado a la media número 6? En esta contención es una clara posición por parte de la escuela a de lo que sucedió. Y que siga educándose, es buenísimo eso, digamos. No se le puede sacar la educación, es como la cárcel. Van a la cárcel, les pegan, salen y siguen robando porque no es un lugar donde se reforman. O, digamos, se educan, mejor dicho. Y quitarle la educación sería peor todavía. Seguir dando educación me parece que es algo bueno. ¿Y qué significa que ya no esté más con sus compañeros, por ejemplo? ¿No es una posición por parte de la escuela? Porque está bien, lo trágico sería que ya no esté estudiando, pero aquí sí también se está hablando de una decisión que, de algún modo, más que integrar, está de algún modo tomando una decisión diferente a la integración. Sí, y ahí por un lado, y quizás por el impacto, porque fue algo muy fuerte, quizás por algunos compañeros, quizás, bueno, puede ser entendible, pero a los que critican también hay que preguntarle si un hijo se manda una cagada así, digamos, en su casa, quiero ver si lo tiran en la calle y lo dejan solo. No, lo retarán, sí, obviamente, pero lo contendrán más adelante. Claro. Sí, también lo que yo pienso es que quizás la media 2 no debía ser la solución, cambiarlo al chico de colegio, claro. Desinsertarlo de su ámbito, donde él había pasado un montón de años, o no sé en realidad, pero digamos no es la solución que el chico se cambie de colegio, ahí el problema no termina. También claro. Pienso eso yo, ¿no? Como las soluciones se buscan por otro lado, dentro de donde pasó el problema, porque por ahí pasó y ahí se tiene que solucionar. El problema no se soluciona cambiándolo a la media 6, porque en la media 6 se puede volver a repetir el hecho. Entonces, no sé. Teniendo un poco en cuenta también que no es la escuela en la media dola del problema, sino que es un sistema educativo, digamos. Uh-huh. Es algo más de trasfondo que bueno, como decía Lautaro, no da contención a los alumnos. Y bueno, los detectores metal a mí me parece un poco... Un detector de metal en la puerta de la escuela va a hacer que el chico no lleve un arma a la escuela, digamos, pero puede llegar a su casa y tener el arma, digamos. No soluciona nada, como vemos. El chico sigue teniendo la misma actitud afuera de la escuela. Y lo que hay que hacer es revertir esta actitud mediante la educación. Por eso la escuela también debe estar en los barrios. Sí, cuando hablamos de una decisión, no es particularmente de la media 2, sino de un sistema que toma la decisión de, en vez de seguir integrado en la misma escuela, de derivarlo a otra escuela. En sintonía a lo que decía la compañera, ¿no? Iba la pregunta. Ahora estamos buscando la palabra del padre cuando propone esta idea de los detectores metales, como para que el oyente pueda entender que esto sucedió ese lunes, cuando todos nos informábamos de lo que pasó en la escuela media número 2, donde también los alumnos le contestaban al padre, porque estaba saliendo por todos los medios masivos de comunicación, en vivo y en directo. Esto se escuchaba en diferentes puntos del conurbano bonaerense, con muchas posturas, por cierto. Así que lo escuchamos y regresamos para seguir analizando esto que han propuesto los compañeros en la columna de los jóvenes del día de hoy. Y les propuse esta medida, que pongamos unos detectores de metales lo más barato que haya, juntando fondos para poder poner unos simples detectores de metales que son como unas espadas así que se le pasan, ¿no? Que no sucede, que no afecta en ningún... No. Esto porque ya había ocurrido otros casos, cuéntenos. Ya, yo había hablado con el director, me dijo que... Es un curro más, entonces, es un curro más, porque cuando sale algo es un curro más. Acá lo que hay que prevenir son los padres. El padre tiene que saber de dónde salió el arma, corazón. ¿Qué me venís con metal? Eso es un curro más de ustedes, no es así. Señora, ¿qué es lo que le pasa a usted con esto? ¿Cómo se puede explicar que haya un detector de metales en una escuela? Esto no es una cárcel ni una comisaría. Por supuesto, pero es un curro más de ellos, es plata para ellos. Cuando crean algo es porque es plata para ellos, ¿entendés? Esto es un curro aparte. En primer lugar, acá lo que hay que ver es el padre del alumno, por qué estaba armado, que en qué condiciones. De doctor metal no estamos en una cárcel, no estamos viendo. Ellos lo crearon, es un curro más, lo van a crear, van a mandar pibes para que hagan esto, ¿Para qué? Para plata más. Es curro para ellos, ¿entendés? Pero esto es una escuela pública. Lo que hay que evitar es hablar con los padres y ver por qué ese chico estaba armado, nada más. ¿Qué riesgo tienen los padres? ¿Qué, si hay padres golpeadores en la casa? ¿Si le pueden ver a la madre? Eso viene de la casa. Tenemos que ver por qué también. No es solamente... Eso es un curro para ellos. Porque esto ya está hecho. Cuando hay un problema así, ¿es mandado o es un curro para ellos? Eso se tienen que investigar. Porque no me puede venir con un coso. Eso tenés razón. Eso es para una cárcel, para un aeropuerto, para drogas, para esto, para el otro. Eso ya está hecho. Eso es un curro para ellos, nada más. ¿Esta persona realmente es padre de la escuela? ¿Eh? ¿Esta persona realmente es padre de la escuela, así con traje y corbata? Pregunto. ¿Quién dijo que no fue mandado? Porque si ella está diciendo de algo que acá no está todavía, quiere decir que ya lo plantearon para venderlo, ¿me entendés? ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Ahora van a salir un montón de cosas así. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? Porque ya está hecho, ¿entendés? Acá no hay tantos chicos. Acá no es el riesgo. El riesgo es esto. ¿Por qué está creado? Eso es cierto. ¿Por qué está eso creado? Bueno, ahí escuchábamos lo que ustedes invitaban a analizar, ¿no? Una situación que se traduce a esta sociedad de pánico, donde pareciera ser que la seguridad pasa por instalación de cámaras, por gendarmería en las calles, y en este caso detector de metales en las escuelas. Sí, la verdad que lo que decía una de las personas que escuchamos en el audio, que no se puede creer que, es, por ejemplo, uno entra a su colegio y tengo un detector de metales. A mí, si me pasaría eso, yo voy todos los días al colegio y llego y me tienen que revisar o otra cosa, me sentiría totalmente, primero, invadida, y segundo, diría, mira, discúlpame, pero yo si traigo un arma al colegio, como decía, el problema, bueno, podría venir de la casa, de la situación del chico. Entonces analicemos ahí qué es lo que pasa. No busquemos una solución arbitraria como poner un detector de metales que no va a solucionar nada. Recordaba, mientras escuchaba este audio, que en enero y febrero se había propuesto por parte del Ministerio de Educación, a cargo de Mario Porto, poner un policía en las puertas de las escuelas. Casi en la misma sintonía de lo que proponía ahí el padre. Se abre el debate, ¿no? Porque ¿hasta cuándo van a ser tolerables estas medidas de seguridad que rozan lo inhumano y además entran en esta lógica de los que piden la baja imputabilidad de los menores, un tema que está en debate este año, y muchas otras medidas que van en sintonía de este clima de inseguridad? Teniendo un poco en cuenta que son medidas tipo parche, que el no soluciona el problema de fondo, digamos, tanto la gendarmería como la policía, como instalaciones de detectores de metales, no van a solucionar nada. Con gendarmería no va a haber menos violencia, no va a haber menos delincuencia, y con el detector de metales lo mismo pasa, no va a haber menos violencia en las escuelas, ¿no? Son medidas que son como parche, que tranquilizan a la gente, pero el problema de fondo sigue estando, digamos. Y sí, bueno, justamente lo que decías vos. Voy a un caso particular, me tocaste justo. En mi colegio tengo dos gendarmes en cada una de las esquinas y el problema, digamos, la violencia sigue estando. Es como para callar a los padres que dicen que vos salís a la esquina y te roban un celular. Pero el problema, digamos, de la violencia dentro del colegio sigue estando y no se soluciona por dos gendarmes en cada esquina. Entonces, sí, tampoco se soluciona con el detector de metales. Sí, también es como un poco, para dar un ejemplo, es lo que hacen los vendedores de en las computadoras, los vendedores de antivirus. Crean el virus para venderte el antivirus, es lo de que decía la madre. O sea, crean un problema, bueno, no lo crearon, pero toman ese problema como buitres, digamos, y comen de eso. Digamos, es muy cínico también, además, jugar con esas cosas. Sí, Arma Matelat, que es un analista desde la comunicación de la realidad con una teoría marxista, plantea que las sociedades de pánico empiezan a implementar primero la tecnología, en este caso las cámaras de seguridad, esa idea del ojo, del gran hermano, y luego, seguidas esas medidas implementadas de seguridad, van las leyes. Por eso no es casual que se empiece a discutir este año la baja imputabilidad. Y marcaba una de las frases que siempre sostenemos nosotros desde aquí, desde esta radio, que es la de Bertolt Brecht: un fascista es un burgués asustado. Y que de algún modo es lo que se está planteando aquí en esta idea de inseguridad, de este clima de inseguridad. Porque es un miedo social lo que se está hablando. Porque uno va a las calles y la idea de detener a una persona por su rostro, ustedes lo sufren como jóvenes, está constantemente. Hoy recién finalizamos de dialogar con nuestro compañero Rubén Bustamante sobre un caso particular que muestra los apremios ilegales aquí en la provincia de Buenos Aires con el código contravencional. Situaciones que no se han modificado, que están ahí y que las sufren los sectores más vulnerados. Sí, eso, la verdad es que tenés razón. Y lo que se discute, se sigue discutiendo y se sigue viendo a los jóvenes como los causantes de los problemas, como los que tienen la violencia encima, los que la generan, y no es así. sino como que si yo meto, no sé, a un joven a los 14 años a la cárcel y ahí se me termina el problema, y no. Entonces, bueno, empecemos a pensar nosotros mismos que si no tanto nos atacan, salgamos a defendernos y decir que nosotros no somos los que generamos la violencia, ni y si la generamos, bueno, por algo es, hay que analizarlo y buscarle la solución. Teniendo en cuenta también que, bueno, los pibes, esta frase ya quemada, pero que tiene mucho significado, que ningún pibe nace chorro, ¿no? Ningún pibe nace siendo violento. Es una sociedad que lo forma de esa manera. Claro, y sí. Además, si a vos te paran porque tenés cara de chorro, ya lo estás incorporando como ladrón de por sí, ya con la sospecha lo estás incluyendo. Entonces es obvio, estás formando un ladrón, por decirlo así, o ya con el estereotipo. Sí, en realidad hay parámetros sociales que vienen marcados ya desde la creación, claro, como país, porque yo recordaba a César Lombroso, que es un doctor italiano que implementó la teoría darwiniana aquí en la Argentina, que era cómo detectar a un degenerado en la sociedad, y que con los rasgos biológicos se empieza a detectar quién tiene cara, por ejemplo, de chorro o de puta, como para decirlo de algún modo. Entonces, está ya impregnado en la sociedad. Podemos escuchar en muchas ocasiones a alguna vecina de aquí, de Moreno, diciendo, me robó, pero no tenía cara de ladrón. Es algo que se implementa en esto del Lombroso, que está impregnado ya en la sociedad argentina, y que va más allá de lo particular, de que una policía tiene ese olfato policial, que genera muchos casos de gatillo fácil, que genera estas detenciones arbitrarias, y estas situaciones en las que se reproducen también, por ejemplo, en el servicio penitenciario. Uno ve las noticias y ve la situación que viven los que, en teoría, en esos lugares deberían ser incluidos nuevamente a la sociedad. Es un modelo ya social, y que todos tenemos que hacernos cargo de esa situación que implícitamente hasta los tenemos. Claro, sí. ¿Cuál es la cara de chorro? Sí, yo no la vi nunca, realmente es algo que no lo... son cosas que, como decís vos, parámetros sociales que están impuestos, pero, digamos, también genera como una discriminación entre la misma juventud, como decir, bueno, no, es igual, es un par mío, pero tiene cara de chorro, entonces se discrimina y se crea esa separación. Entonces, bueno, hay que tratar de darnos cuenta que si nos seguimos comiendo lo que nos siguen imponiendo, sí, vamos a terminar diciendo, uy, mirá, mi compañero de colegio tiene cara de chorro y se va a cambiar una pistola y me pega un tiro, entonces estamos mal. Sí. Y además el rol de los medios de comunicación, porque regresamos a lo que sucedía en la media 2, la patria movilera, esa deformación de la realidad que pasaba a ser más una sala de un juicio que interrogar de lo que había pasado, de informar de lo que había pasado, que luego, la semana pasada también sucedía otro hecho en otra escuela, que se viene reproduciendo y que se aleja el eje de análisis, que es por qué sucede, ¿no? Nadie responde ese interrogante, sino que se empieza a informar desde la idea de que un joven llevó un arma a la escuela. Además hay una cuestión de solucionar el problema muy particular, digamos, que como decía vos, nos lleva al análisis del problema de trasfondo. Y esta cuestión me quedó del miedo, ¿no? Un poco también lo que nos incitan a vivir con miedo es por la conveniencia de ello, porque alguien que vive con miedo, alguien que no se junta, no se organiza, no charla con el vecino, se queda aislado, con un individualismo así, digamos, le sirve a un sistema y no le sirve a la comunidad, digamos. Sí, es que lo que mencionaba de la teoría darwiniana llevada por César Lombroso es generar estas políticas liberales, o sea, que genera el individual, que genera esta idea de detectar cuál es el virus de la sociedad. Recordemos que esto se implementó en las primeras sociedades, donde no estaba aún profundizado las teorías de sociología, que luego se van a profundizar con algunos otros elementos de otras doctrinas teóricas. Entonces estaba visto como esto de la enfermedad, esta cuestión desde la teoría de la salud, de la enfermedad que va pudriendo el cuerpo social. Desde ahí se hablaban, están llegando mensajes de textos. No sé si nos pueden ayudar desde la producción, porque se me hace muy difícil leer este mensaje, así que ahora vamos a estar resolviéndolo. Se generan algunas dificultades con la tecnología, se me mezclan todas las palabras y se hace difícil, más cuando se acostumbra a cambiar letras y te acortan las palabras, se hace difícil. Claro, costumbres de... Sí, no se entiende. Costumbres del mensaje. Pero ahora estamos solucionándolo. Bueno, este es uno de los puntos que estábamos tratando, que es muy interesante para seguir en otros programas, porque de aquí se desprende también la contención por parte de las instituciones. Y volvemos a esto que sucedió en la escuela media número 2, que vuelvo a repetir, no es la escuela media número 2, sino que es un sistema educativo que resuelve de este modo. En vez de seguir integrando al joven, lo deriva a otra escuela más cercana para, como decía el compañero, que no pierda la posibilidad de ir a estudiar. Que es una obligación por el sistema educativo que tenemos a través de las reformas que se han hecho. Lo cual aún marca aún más lo que hay que seguir analizando y profundizando. Sí, la verdad que sí. Entonces nos quedó, digamos, la conclusión de lo que sacamos es que este sistema educativo no contiene, sino que, digamos, se lava las manos y no soluciona el problema. También, bueno, si vamos al caso particular de la media 2, sabemos que es un colegio que está bastante politizado, que tiene centro de estudiantes y que no se queda callado, digamos, ante estos problemas. Y también lo que podríamos resaltar es que los medios de comunicación mostraron este hecho. ¿Por qué? Porque pasó el joven que tiró un tiro, pero que llevó un arma al colegio, para decirlo así. Pero no muestra cuando los mismos chicos del centro de estudiantes reclaman por una educación más justa, por becas, por mejoras edilicias. Eso no se muestra todos los días en la tele. Claro, eso es lo que... Entonces, bueno, es importante que sepamos cuál es el lado que nos muestran y cuál es el lado de la posta. Yo siendo a San José, lo cuento rápido, fui a Chapalmalal con ellos por Jóvenes y Memoria y tienen una movilización muy grande, donde si falta uno lo reemplaza el otro y hay una serie de rotación para el laburo y está muy bueno, está, como dijo la compañera, muy politizado. Y la verdad que acá en Moreno llama la atención en la media 2 por lo politizado que está y no por este caso puntual. Estaría bueno que no pierda esa fama y que no se cambie por esto, digamos, porque aquí nos llegó un mensaje. Belén Brizuela, 18 años, asesinada por la policía en la localidad de Aymogasta, La Rioja, lo mató una bala del capitalismo acá, nos pregunta Esteban. Estaremos tratando este tema específico, hoy estuvimos buscando la información para hablar con La Rioja. Bueno, esto es una realidad que viven los jóvenes y que vamos a seguir profundizándolo. Desde ya, muchas gracias por estar aquí. Es muy interesante ir generando este ida y vuelta con diferentes visiones. De eso se trata el micro, de ir fortaleciéndonos los que integramos esta radio, pero también el oyente que está escuchando y que pueda irse con muchos interrogantes. De eso se trata. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Muchas gracias. Nos acomodamos e ingresamos en los últimos minutos de Nunca es Tarde. Sí, como usted disponga, nuestro amigo gringo, nos acomodamos y ya comenzamos a despedirnos. Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando les meten al oído sotanas o regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, vivan los experimentos. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Comenzamos a despedirnos de aquí de esta radio recuperada. Quedará para mañana la entrevista realizada por nuestra compañera Agustina Sulpici en Estalla Silencio el día sábado. Muy interesante para entender de qué se trata la integración, además de propuestas participativas como un bachillerato popular con una característica primordial para la integración. Vamos a estar escuchando en el día de mañana y también estaremos escuchando algunas poesías de Raúl González Tuñón y Juan Gelman con una temática en común, que es la lluvia, y lo vamos a estar escuchando en el día de mañana. Lo teníamos preparado para el día de hoy, pero no dan los tiempos. Quédate con la 90.1, ya llega en instantes la repetición de Recorte Informativo a cargo de Cintia Medina y nuestra compañera Cecilia Rodríguez. Luego, pegadito, un grito, sí, un grito de corazón aquí en la 90.1. Luego Radio Goodmed y cerrando la jornada, Ruido Rebelde, coños, con toda la música aquí en esta